11:32 de la mañana. El senador por el partido de la U, José David Name, afirma que delincuencia común infiltró el paro minero y que la guerrilla, el paro del Catatumbo. Ampliación con Claudia Villarreal en Barranquilla. Al expresar su preocupación por la situación de orden público que en estos momentos vive el país, el senador barranquillero José David Name afirmó que es evidente la presencia de delincuentes comunes y guerrilleros ejecutando acciones de intimidación contra la población y la fuerza pública. Pero vemos que el paro de los mineros es un paro filtrado por una cantidad de delincuencia común, de una minería ilegal. El caso del Catatumbo, tienen derecho a la protesta social porque el gobierno, la nación, ha olvidado esa zona por muchos años, pero también tiene una infiltración de la guerrilla. Name Cardoso reiteró que el partido de la U seguirá respaldando las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio. 11:33, Claudia, gracias. El equipo de microfútbol Real Cafetero fue uno de los que resultó afectado cuando se trasladaba en un bus hacia Medellín y fue atacado a piedra cuando pasaba por el sector de Irra, que es punto de concentración de la protesta minera. Juan Pablo Díaz. Momentos de pánico y susto fueron los que vivieron ayer al menos 20 integrantes del equipo de microfútbol profesional Real Cafetero que se desplazaban desde Circasia, Quindío hasta Medellín para enfrentar al equipo de Bello Innovación, cuando el bus en el que viajaban fue atacado a piedra por numerosos hombres que ocultaban sus rostros y hacían parte de las protestas de mineros en ese sector de Irra, en el departamento de Caldas. El testimonio del conductor del vehículo, quien por seguridad prefirió omitir su identidad. Pues la mayoría de los muchachos pues entró en pánico, entró en shock y se metieron debajo de las sillas y se acostaron en el piso dentro del carro. ¿Cuánto tiempo duró el ataque? Pues más o menos yo le pongo unos 30 minutos, 40 minutos. Pese a que ocultos debajo de las sillas pudieron evadir las piedras que caían desde una montaña, Manuel Rivas, un jugador, alcanzó a ser impactado, pero no sufrió graves lesiones. En las últimas horas, el grupo regresó al departamento del Quindío y el partido fue aplazado. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Juan Pablo, gracias. Y vamos para Ibagué porque se prepara para la llegada de cientos de campesinos que se van a movilizar para exigirle al gobierno mayor atención al sector agrícola. Juan Pablo Solano, Juan Felipe. El alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, espera que las movilizaciones que llegarán al perímetro urbano se cumplan en la más completa calma, ya que la marcha anterior dejó varios carros de carga incinerados. Un llamado a la cordura y el respeto hizo el burgomaestre. A sabiendas de que pueden haber infiltrados, entonces hemos coordinado con los organizadores, queremos garantizar esta marcha, queremos la libertad de expresión, de movilidad, de movilización, queremos que esta marcha sea un éxito y que tenga, por supuesto, también el acompañamiento del ejército, de la policía, en aras de garantizar esos derechos. El control que nos permite hacer de el día previo al desfile un día normal, tranquilo. Pedimos sí prudencia, respeto y por lo tanto habrá un día normal sin ley seca. Pedirles que haya un autocontrol, un buen comportamiento, que haya cultura ciudadana, que haya sentido de pertenencia. Desde Ibagué, Juan Felipe Solano, Blue Radio.